Hola, buenas tardes. Acá estamos de nuevo reunidos en el colectivo sindical. Qué alegría contar con la presencia de tanta gente. El colectivo sindical es una iniciativa de la agrupación ATE Verde y Blanca y nos encontramos en el piso con José Pepe Tejedor, el futuro candidato a secretario general de ATE, con María José Sofía, la futura secretaria de organizaciones. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En esta tarde vamos a tener la columna de Mauricio Madrea por el movimiento sindical y por la participación política. Y por las sesiones vamos a conocer lo que pasa por Pergamino con el testimonio de Daniel González, secretario general de ATE en la seccional. Queremos saludar a Francina Sierra, mandarle un fuerte abrazo fraterno por el fallecimiento de su papá. El ATE que se viene en Junín es un ATE para todos, es un ATE diferente, es el que supuestamente creemos va a ser el ATE verde y blanca. También van a estar con nosotros la futura secretaria gremial Lorena Alberti y la futura secretaria de Turismo, Carolina Caviglia. Acá está con nosotros César Baldoni, que nos va a acompañar a hacer este programa. Y en la operación está Martín Zucari. Gracias, Martín, por estar acá. ¿Y quién les habla? Ey, Abu Tejedor, la que está metiendo la pata. ¿Cómo andas, Edith? Feliz de bien. Estar acá. Bien. El programa anterior decías hace 30 años que no hago radio, ahora hace 15 días nada más. Exactamente, pero vamos mejorando. Nos vamos acercando, ahí decíamos que ya teníamos columnas, ¿no? Mauricio, justamente que la otra vez escuchamos unos audios del Tanito vinculando esto de la relación entre lo político y lo sindical, más en los trabajadores que estamos vinculados al Estado, que lo que pasa en la política directamente nos incide, no hay mediación de... Impacta directamente y Mauricio nos deja una reflexión sobre eso. Y también vamos a ir conociendo un poquito, Pepe, lo que pasa en Junín, pero también pasa una seccional acá pegadita, que es la de Pergamino, ahí cómo están trabajando los compañeros. Vamos a tener el testimonio de Daniel González, que es el secretario general de ATE, en la seccional de Pergamino. Bien. ¿Cómo funciona eso en Pergamino? Y ahí Pergamino hace muchos años que está en la misma conducción, pero en los últimos años, a través del crecimiento de la Verde y Blanca, se ha ampliado el espacio y hoy es la agrupación Verde y Negra, que trabaja junto con Catalano a nivel nacional y que lleva un trabajo interesante, sobre todo en el aumento de la cantidad de afiliados. Sí. También lo lleva Zapotnik en provincia. En provincia. Y un trabajo, bueno, ahí hay... Es muy importante el trabajo de ciencia y técnica en Pergamino. Hay un instituto de investigación tanto del INTA como de una dependencia del Malbrán. Y bueno, muchísimo. Y Gatnet tiene un trabajo interesante también con lo que es los trabajadores de municipales. Hay muchos trabajadores de ATE municipales, cosa que, bueno, hablábamos el otro día, que es también una tarea... A trabajar acá en Junín. Así que si, Pepe, si te parece, Edith, me mete un poquito ahí en la conducción, pero ponemos algo de música, tenemos vendido el programa y lo que Martín decida, volvemos y creo que vamos con algo de lo que pasa en Pergamino, ¿no? Exactamente, el testimonio de Daniel González. ¿Puede ser, Martín? Ahí sale. Thank you. Y los 1.100 empresas del sindicato van a estar en los bolsillos de cada uno de ustedes. Acá estamos nuevamente con el colectivo sindical, la iniciativa de la agrupación AT Verde y Blanca. César, quiero ahora que me cuentes un poquito qué está pasando en Pergamino. Bueno, tuvimos, viste que acá muchos de nosotros laburamos en organismos del INTA que trabaja en la región y tuvimos la suerte por ahí vernos con compañeros de otros lugares y justo INTA tiene como su sede fuerte ahí en Pergamino. Y queríamos ver esto de un espacio que vinculado a la Verde y Blanca, cómo está construyendo sindicalmente, cuáles son las tareas que llevan adelante, cómo han llegado a pensar un sindicato mucho más abierto del que tenemos aquí en nuestra seccional. Y de hecho tenemos compañeras delegadas de nuestra institución que también participan en la lista que van a ir a elecciones. Hay dos listas allá en Pergamino. Y le preguntó, bueno, ¿cómo trabaja ATE allá? Y Daniel González, que es el secretario general, nos contaba un poquito esto. ATE 1, lo tenemos ahí, Martín. Lo sorprendimos al operador. Hasta el año lo agarramos con 2011, el mate en la mano. Mirá, nosotros hasta el año 2011 éramos Verde, y en esa oportunidad, por diferencias con la conducción provincial, decidimos no acompañar y ya conformarnos como lista Verde Negra, agrupación Por Siempre Germán. Nosotros estamos conduciendo la seccional desde nuestra agrupación desde hace 30 años prácticamente, en principio como lista Verde y a partir del 2011 como lista Verde y Negra. En este contexto estamos conduciendo la seccional y en estas nuevas elecciones prevista para el 7 de agosto, vamos a revalidar la conducción, poniendo a consideración de todos los compañeros afiliados la gestión que venimos realizando para postularnos en este mandato 2015-2016. Nosotros tenemos en el ámbito de la seccional, que es la seccional Pergamino, con las delegaciones de Roja y Colón. Tenemos inserciones en todos los ámbitos del Estado, tanto sea nacional, provincial y municipal, en todas estas localidades. Y las articulaciones propias con los cuerpos de delegados que funcionan en cada uno de los sectores, que son el nexo entre los trabajadores y la conducción. Tiene que ser la polea de transmisión, como decía el compañero Germán, de los trabajadores, el rol fundamental de los delegados para la construcción de la organización sindical. Se conformó en el año 2016, producto de la arremetida de este gobierno de Macri neoliberal que vino a ajustar a los trabajadores, cambiando los ejes de la distribución, cambiando la distribución de los ingresos, básicamente. Y en este cambio de distribución de la matriz distributiva es que ajustó a los trabajadores, privilegiando a los sectores de mayores ingresos y a los altos y a las multinacionales. Esto claramente afectó el salario, deterioró el salario de los trabajadores, y habida cuenta de la diversidad que había en el movimiento obrero, desde Pergamino se decide impulsar a través de algunas organizaciones sindicales en las cuales estamos incluidas y participando, se conforma la mesa sindical, en el ámbito donde hoy por hoy estamos tratando de canalizar todas y cada una de los reclamos de todos los trabajadores y también los reclamos que hacen a la comunidad de Pergamino. Volvemos al aire, estamos acá viendo, ¿no? Después Mauricio Madera va a hablar un poquito de esto, de la relación entre la política y lo sindical, pero compartiendo estas cuestiones que nos interesan tanto sobre las distintas líneas sindicales. Y mientras una parte de la charla en Pergamino tenía que ver con cómo se construyen estas elecciones que van a ser el 7 de agosto, y que no solo en Pergamino, sino también acá en Junín, y que vemos el grupo de WhatsApp que está allá y la página de Facebook de fotos recorrido todos los lugares, y tenemos a Pepe que está un poco liderando eso, y cómo viene, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los compañeros en los lugares de trabajo, en los distintos lugares? Principalmente mucho laburo, mucho trabajo, mucho recorrer. Nuestra jurisdicción lo que tiene es su extensión. Nosotros tengamos en cuenta que tenemos por una punta 9 de Julio, por otra punta tenemos a Meguino y por el otro Arenales, con Ascensión, con Ferré.

enciende y quiere hablar. Soy la bala que atraviesa la verdad. Continuamos en Mestiza Junín con el colectivo sindical, la gran iniciativa de la agrupación AT Verde y Blanca Junín. Y acá estamos en el piso con unas cuantas invitadas. Está Carolina Caviglia. Hola, Caro. Hola, Di. ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenida. Gracias por estar acá. Y está Lorena Alberti. Hola, Di. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lore? Gracias por venir. Y también está Alejandra. Buenas tardes, Edith. Gracias por invitarme. Es un gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes, chicas. Gracias. Contame, gracias. Caro, vos vas a ser nuestra futura secretaria general. No, gremial. No, nuestra futura secretaria gremial. Y acá me están sacando el cuero, me parece, también. Me dicen que soy el entre 20 de los 90. Y bueno, es lo que hay. ¿Qué va a ser? No le hagas caso, Di. No importa, ¿no? No. Caro, ¿cómo apareció la agrupación AT Verde y Blanca en tu vida? Mira, surge más o menos más de un año y medio acá con mi compañera y amiga Lorena Alberti, donde me invita a participar de esta agrupación. Y empezamos a escuchar. A mí me empieza a gustar, interesar, porque muchos compañeros, compañeros que no cobraban, y como vi que empezaban a resolver problemas, y me fui allegando cada vez más y cada vez me fui involucrando más. Me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? Que empezamos en Suteba, que nos abrieron las puertas, y después de ahí nos empezamos a reunir. Mayormente eran los sábados. Después fuimos una vuelta al Parque Borchet, muy linda esa tarde con todos los compañeros también reunidos. Y después de Unidad Ciudadana nos abrió las puertas Contraverso y a partir de ahí empezaron a abrir otros lugarcitos donde encuentros, porque en realidad no teníamos un lugar donde estar, así que la mayoría de los sábados fue nuestro encuentro y hoy por hoy tenemos ahí en Calle Libertad nuestro lugarcito, donde nuestro lugar de encuentro, donde nos reunimos para dialogar todos los inconvenientes y sucesos que nos pasan a todos nuestros compañeros y demás. O sea que lo que más te entusiasma a vos fue el tema de la gestión, de comenzar a solucionar los problemas de los compañeros. Por supuesto, estar ahí acompañando, ver qué pasaba. O sea, a mí me interesaba ver, ya que nunca estuve relacionada con el sindicato, como que nunca... Nunca te habían dado un lugar o por ahí participar y demás, entonces como que me interesó y quise participar para estar acá con todos los compañeros. La militancia es un gran compromiso con este nuevo sindicato que estamos ideando, el cual queremos formar entre todos, y compartimos un poco todas tus experiencias. ¿Cómo salís a la calle? ¿Cómo te encontrás con tus compañeras? Bueno, en realidad es como muy, muy lindo, porque tenemos energía, entusiasmo. Salimos con nuestras compañeras acá de la agrupación Ate Verde y Blanca. Lucía Acuña, Lorena Alberti, Silvina Galván, Cristina Morán, Silvia Cava, Aníbal, Roberto, Pepe, acá Majo. Y hay una persona muy importante que te acompaña. Reinaldo también, mucho. Reinaldo Echeverría, que es un compañero incondicional también. Margarita Gile, que también nos acompaña siempre. Pero la verdad de todo esto es que cada vez que vamos a las escuelas nos reciben muy bien. Nos escuchan, nos reclaman también, se sorprenden en vernos, muchas problemáticas, muchos compañeros que no cobran. Nosotros todo eso los anotamos y venimos a la agrupación para dar una respuesta y una solución. O sea, la verdad que estamos muy contentas con salir a las escuelas y recorrer. Hemos recorrido un montonazo de escuelas. Fuimos a Nacional, Comercial, Normal, Las Patricia, las escuelas especiales, recorridas por los pueblos. ¿Y cómo te recibe la gente? Bárbara. Nos abren las puertas, nos escuchan, quieren saber de qué se trata, no entienden. A veces les explicamos cómo es todo. Como que se sienten abandonadas. A veces, al escucharnos, como que tienen esperanza de que alguien los escucha y que pueden solucionar algo. ¿Y crees que va a haber aceptación de parte del afiliado de una nueva gestión, de una gestión diferente? Yo opino que sí, porque más allá de que visitemos las escuelas, siempre estamos en contacto y cualquier duda o cualquier inquietud siempre nos siguen mandando a través de sus teléfonos, sus inquietudes, ¿no? O sea, nos preguntan y la verdad que la gente se compromete con la agrupación Verde y Blanca. Les gusta que haya gente que se involucre con ellos. ¿Y vos, Lore, cómo aparece la agrupación Ate Verde y Blanca en tu vida? Oledi, aparece la agrupación Verde y Blanca en mi vida por un llamado de Margarita y Pepe, que tenía una propuesta para mejorar los beneficios de los afiliados de ATE. De ahí, el primer lugar que fuimos fue en Suteba, que los prestaron, y de ahí los empezamos a escuchar y bueno, y me encantó la propuesta, me encanta lo que hacen, porque después yo tuve un problemita en un cobro y ellos me lo resolvieron, así que empecé a involucrarme y estoy muy contenta de esta agrupación que resuelve los problemas de los auxiliares que los tenían tan abandonados. En la lista vos figurás como futura secretaria de Deportes y Turismo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vas a hacer bailar? ¿Nos vas a hacer correr? ¿Vamos a hacer campeonatos de algo? ¿Nos vas a llevar de viaje? Bueno, yo lo que me encanta, esta propuesta, si bien me eligieron, creo, porque me encanta viajar, me encanta programar viajes, salidas, y todo involucrando a los jubilados que lo tienen tan abandonados de hace años, y poder hacer también actividades como, por ejemplo, tejo, ajedrez, damas, naipe, natación, danza, yoga, colonias de vacaciones. O sea, también hablar, conocer hoteles, armar convenios con empresas de viaje y propios, para todo que sea bajo costo, que puedan pagar por el bolsillo nuestro, que cobramos poco, hacer propuestas para que pueda viajar la gente. Eso me parece que es lo que necesitamos nosotros también. Este ATE verde y blanco va a ser un ATE divertido, colorido, con ganas de hacer muchas cosas. Ale, ¿vos cómo llegás a la agrupación? Hola, bueno, Edith, a mí me invitaron y la verdad que me involucré porque acompañando a las chicas pensé que podía haber una renovación con esta lista verde y blanca y bueno, acá ando acompañando a las chicas, a las escuelas, a los pueblos. Y... Qué lindo, qué lindo. Yo veo que por sobre todas las cosas todo esto nos entusiasma mucho y nos hace tener esperanzas de poder hacer algo para el bien de todos, para el bien común, para sentirnos acompañados y protegidos desde lo laboral. Sí, Caro, ¿qué me querés contar? No, acá estaba escuchando que sí, que esta agrupación creo que va a traer esperanza a muchos compañeros, que no se desalienten, que los vamos a escuchar, que si los necesitan vamos a estar. Así que no duden, que no tengan miedo, que pongamos la mano en el corazón y veamos lo mejor para todos los trabajadores. Y que nos voten. Por supuesto. Que el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano encima de todo, vayan a votarnos. Bueno. Tu secretaría es una secretaría muy importante, es la secretaría gremial. Sí. ¿Te estás formando en eso, Caro? ¿Estás leyendo algo? Sí, la verdad que me he capacitado con la ley 10.430, acá con Pepe Tejedor, y con la resolución 293. Y sí, es el ámbito donde yo estoy trabajando como auxiliar portera y la verdad que sí. Pero bueno, quizás necesite conocer más sobre los otros ámbitos, municipales, salud y todo eso, que bueno, que ya me iré capacitando, me voy a ir a capacitar para estar y a defender a todos los compañeros. Claro, porque también vamos a tener que tener conocimiento sobre municipales, sobre la salud, gente de salud, sobre la gente de INTA, que acá nos está acompañando uno de ellos, Cedronar. Sí. Hay afiliados en distintas secciones de lo que es ATE, o sea, Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, vamos a dar un poco de aire a las compañeras. ¿Cómo venían preparadas, eh? Hasta con machete y todo. La verdad que no digan que no hay producción en colectivo sindical. Vamos a separarnos un poquito. Tenemos una columna que está buena. Justamente los viernes Mauricio está a cargo de, no sé si es una secundaria o un terciario, pero es un cargo que no justamente no puede dejar de su puesto de trabajo. El vicedirector del Instituto Superior

quienes deben ser los próximos conductores del proceso político nacional, porque entendemos que ya hay sobradas muestras de que en los últimos 3 años hemos perdido una serie de derechos muy importantes que han sido consagrados en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy acompañamos, por supuesto, esta candidatura y sostenemos que es fundamental para nosotros entender que desde los sindicatos vamos a estar apoyando todo proyecto político que sea una ampliación de derechos para todo ciudadano. Por lo tanto, nos debemos dar un debate muy serio y muy profundo como comunidad para que esta serie de discursos que circulan desde el sentido común no terminen por horadar las bases políticas de un Estado, no terminen por horadar el poder que tienen los sindicatos para poder implicar una serie de logros fundamentales en nuestra historia, y debemos también, por supuesto, darnos un debate serio respecto de lo que supone una nueva matriz sindical en la Argentina. Un sindicalismo que sea capaz de estar a la altura de las circunstancias, de pelear realmente por los derechos de los trabajadores, de abandonar las oficinas y ganar las calles, y de darnos un debate de unificación de las distintas centrales obreras que hoy están presentes en Argentina. El sindicato que queremos es posible. Integral. Fuerte. Democrático. Transparente. Inclusivo y federal. Un sindicato con nosotras. Un sindicato feminista. El 7 de agosto, votá la refundación de ACLE. Catalano Quintriquero. Lista verde y blanca. Somos un montón de gente. De gente valiente que sale. Y continuamos en el colectivo sindical. Nosotros tenemos una frase que dice: fortalecer el Estado es fortalecer la nación. Y acá está también María José Sofía, nuestra futura secretaria de organización. Hola, buenas tardes a todos, a los compañeros que nos están escuchando. Bueno, es una frase muy fuerte y muy importante. Hay que pensarla. Cada uno desde su lugar de trabajo, que todos pertenecemos al Estado. Si no tenemos Estado, no tenemos como sindicato que defender. Así que, bueno, nada, ahora se vienen las PASO. Primero están nuestras elecciones, que son el 7 de agosto, que esperemos que todos nuestros compañeros vayan a las urnas. El 7 es el nuestro, el del sindicato. El sindicato, ¿sí? El 11 las PASO. Que espero que todos los compañeros nos apoyen y nos acompañen. Y el 11 tenemos las PASO. Ahí también es muy importante. Fundamental la participación de los compañeros. Sí, fundamental, fundamental. También es lo que nos bajó y nos pidió el Tanito el día del acto, así que bueno, ahí estamos. Yo escuché en el discurso del Tanito cuando vino a presentar la lista verde y blanca que decía que se cerraron 10 ministerios. Sí. Y si el Estado se achica, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sindicato? Exacto. ¿A quién Exacto. vamos a defender? Tenemos que volver a recuperar un montón de cosas que este gobierno antipueblo nos ha quitado, y yo no creo que sea al azar, sino creo que está muy bien pensado todo lo que están haciendo en contra de nosotros, que somos los que menos tenemos. Así que, bueno, bajo esa línea que nos ha puesto el Tano, ahí espero que los compañeros también hagan, ¿no?, un análisis y bueno, se note y se vea reflejado el 11 en las urnas. Y vos tenés una participación en la militancia política. Sí. Estás en una de las listas. Sí, también muy orgullosa y de estar ahí participando con los compañeros de Frente de Todos, que encabeza en la nación los Fernández, en la provincia Axel y Verónica, y acá en Junín Victoria Mufaroto. Creo que si vamos a hablar de honestidad y de estar siempre del mismo lado, que es del lado del pueblo, creo que es la lista que refleja eso, que Victoria refleja eso, eso, estar del lado ojalá, del pueblo. Majo, ojalá esto cambie y ojalá te podamos tener en el consejo escolar. Ojalá. Realmente lo deseamos de corazón. Vamos a cambiar un poquito de tema y estamos en vacaciones de invierno. Hay receso escolar para los niños. Nosotros estamos un poquito más descansadas. Las que son mamá, a lo mejor no, están atareadas. Y contame, Lore, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la agrupación Ate Verde y Blanca para los niños? Bueno, la agrupación Verde y Blanca trajo la propuesta de Wonder, de Di Marco, de los payasos Grafito y Dientito, que mañana está el show a las 15 horas en Wonder Kit. Bueno, conseguimos las entradas a la mitad de precio para nuestros compañeros, porque ya sabemos los ingresos que tenemos nosotros. Y gracias a esta agrupación vamos a ir consiguiendo todas esas cosas. Bienestar para los afiliados y mejoras para poder llevar los chicos en las vacaciones de invierno a bajo costo. Siempre se dice que los trabajadores tenemos que trabajar 8 horas diarias, pero también es necesario el descanso y el esparcimiento. Sí, por supuesto. Así que les agradecemos que hayan hecho esto por los niños y pueda hacer que hagamos muchas más cosas, que podamos divertirnos, que podamos bailar, que podamos jugar al tejo, a las cartas, que tengamos muchos jubilados en nuestra agrupación. Sí, después vamos a también a conseguir salidas para los afiliados a más bajos costos y todo, porque, bueno, para nuestro bolsillo. O sea que todo lo que se le descuenta mensualmente al afiliado va a volver al afiliado. Vuelva al afiliado. Sí. Bueno, chicas, realmente fue una mesa de lujo. Chicas y chicos, perdón, Pepe. Gracias, gracias Martín, gracias César, gracias Carolina, gracias Lore, gracias Alejandra, gracias María José. Y mañana a las 9 lo estamos escuchando nuevamente este programa. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.